Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Bueno, Oscar. Sí, te escucho. Oscar y todos los que están escuchándonos, estas palabras que acabamos de escuchar de Eduardo Galeano son una perfecta introducción a ese relato de las llamadas hermanas Mirabal, que también se las conocía simplemente como las Mirabal o las mariposas. Fueron tres hermanas dominicanas, Oscar, de la República Dominicana, esa pequeña isla, o no tan pequeña, pero que está dividida en dos, parte es la República esta y parte es Haití. Claro. Se llamaban Patria, Minerva y María Teresa. Estas tres mujeres se opusieron fervientemente, no tenían miedo, como decía Galeano recién, a la dictadura de Rafael Trujillo, un dictador sangriento que tuvo la República Dominicana. Después vamos a contar mínimamente algo de sus atrocidades. Las tres fueron asesinadas, evidentemente, un 25 de noviembre de 1960. Por eso las mató Leónidas, para seguir con el relato de Galeano, por miedo. Les tenía miedo. Bueno, las tres fueron asesinadas ese día y tenían una cuarta hermana que se llamaba Bélgica Mirabal, pero esta no tuvo un papel activo en las actividades que las tres otras hermanas mantenían y desarrollaban en contra de este dictador. La hermana mayor, Patria, no tenía el mismo nivel de actividad política que sí tuvieron Minerva y María Teresa, ¿sí? Claro. Pero las apoyaba de todos modos. Estas mujeres nacieron en un hogar gris. El padre de ellas, llamado Enrique, era un hombre de negocios bastante exitoso. Estudiaron en un colegio llamado de la Inmaculada Concepción, un colegio parroquial, digamos, de confesión, pero como internas, digamos, lo usual para gente de clase media, digamos. Y tanto Minerva como María Teresa, las más activistas, se destacaron por su clara inteligencia, Oscar, y por el profundo interés que tenían por el estudio. Cuando este hombre Trujillo, Rafael, llegó al poder en este país, la familia, la de ella y la de tantísimos, perdieron casi todos sus bienes. Sí, claro. Y estas mujeres, Mirabal, creían que Trujillo iba a llevar al país al caos, lo cual fue cierto, y por ello entraron a formar parte de un grupo de oposición a este régimen dictatorial que se llamó Agrupación Política 14 de Junio. En ese grupo las conocían como las mariposas, claro, ¿no? Claro. Y dos de ellas, las más activistas, vuelvo a decirte, Minerva y María Teresa, fueron encarceladas, violadas y torturadas en reiteradísimas oportunidades, ¿no? Una de ellas fue a una determinada cárcel, muy conocida para los dominicanos. Ella y los maridos de ellas fueron sometidos a una tortura, a unas torturas muy crueles durante todo el régimen de este hombre, Y a pesar de semejantes atropellos, digamos, de semejantes torturas y vejámenes, siguieron muy firmes, ¿no?, en esta lucha para terminar con la dictadura de Trujillo. Sí. Después de varias veces que fueron encarceladas, Trujillo decidió terminar con ellas de una buena vez. Claro. Ya no alcanzó para él con las torturas, las privaciones y demás, sino que había que terminar con ellas. Bueno, preparó toda una estrategia, una emboscada, ajá, Oscar, ¿no? Y para perpetrar finalmente el asesinato, sí, de las tres. Sí. En mayo, el 18 de mayo de 1960, Minerva y María Teresa habían sido ya juzgadas, al igual que los maridos, por atentar contra, imagínate, sí, por atentar contra la seguridad, claro, del Estado, sí, sí, dominicano, sí, sí, ¿no? Se las declaró culpables y fueron condenadas a 3 años nada más. Ajá. Pero todo esto estaba pensado con alevosía, claro, y claro, premeditación, claro, Oscar, ¿no? Ellas no duraron mucho tiempo en la cárcel, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Ya que pasó un gesto muy extraño, la emboscada que les armaron. Exacto. El 9 de agosto, apenas 2 o 3 meses después, fueron puestas en libertad, ¿no? Y los maridos seguían en prisión. Sí. Las disposiciones de Trujillo tenían un doble propósito, Oscar, ¿no? Pretendía, claro, por un lado, mostrar lo bueno que era él como gobernante, sí, digamos, lo generoso, lo amplio que eran, uh-huh, sus conceptos, y por el otro lado darle la libertad a las personas con las que él quería seguir hostigando y, claro, martirizando, claro, ¿no? Este era el caso de las hermanas Yaval, claramente. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, le encargó a un general llamado a las hermanas, a Minerva y a María Teresa, perdón, que, ajá, eran las más activistas, porque Patria no lo era tanto, ajá, y la otra, Bélgica, directamente no participó de todas, sí, estas luchas. Eran dos las principalmente activistas en contra del régimen. Bueno, fueron llevadas a visitar a los maridos, ¿no? Como les dieron la libertad, fueron, ajá, llevadas a visitar a los maridos. En ese viaje, el vehículo en el que iban fueron interceptados, fue interceptado, quiero decir, por otro vehículo. Las llevaron a una propiedad desconocida completamente, donde fueron ahorcadas con pañuelos, sí, y apaleadas salvajemente después de muertas. Sí. Después de muertas. Una locura. Oscar. Sí. Una ensañación, después, ¿para qué, no? Después de todo esto, atropellaron total. Bueno, por eso había que matarlas, porque les tenía mucho miedo este hombre. Sí, exacto. Según Galeano, es muy así. Como dice Galeano. Es muy así. Bueno, y simularon el accidente de tránsito, un recurso más conocido que no sé qué. Bueno, ¿quién fue Trujillo? Oscar, dale, consolidó el poder en la República Dominicana a base de, como no nos quedan dudas, a base de la tortura, las muertes, los vejámenes. Uh-huh. Toda la biografía de este tipo está signada por la violencia, por la delincuencia, por la crueldad. Vos sabés que hasta 1918 no se le conoció ningún otro oficio más que el de delincuente. Ah, mira. Escuchá esto. Así nomás. Era delincuente. ¿De qué trabajás? De delincuente. Claro. En la adolescencia, Trujillo trabajó unos cuantos meses como telegrafista, pero enseguida se hizo buenas migas, digamos, con todo el ambiente caótico del delito. Ajá. Y durante varios años se enroló en una banda de delincuentes llamada Banda 42, de delincuentes jóvenes, sí, que estaba liderada por el hermano de él, José Trujillo. O sea que era una familia, una familia de bien. Bueno, los delitos eran de los más variados, Oscar. Falsificaban cheques, asaltos a negocios, a casas particulares también. Uh-huh. Imitaban a los cuatreros, Oscar. A los cuatreros, a los que roban ganado, como en las películas del oeste, ¿no? Tenían, digamos, un negocio amplio, ¿no? No dejaban, sí, tocaban, claro, varios rubros. Claro, sí. Varios, sí, rubros. Polifacético. Bueno, fue Fue uno de los dictadores más implacables de nuestra Latinoamérica. Estuvo al mando de este país caribeño más de 30 años, Oscar. Fueron más de 50.000 personas las que asesinaron durante su régimen, entre las que se cuentan 17.000 habitantes haitianos, ¿sí? A los que mandó matar en una matanza directamente, los mató en una masacre, Oscar. También se caracterizó por el secuestro, por la tortura. Bueno, y estas tres hermanas, increíblemente vejadas, torturadas y hostigadas al máximo, como fueron Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. Estas tres décadas o más. Te estoy perdiendo. ¿Con el apoyo de quién contó? Silvia, te estoy perdiendo de apoyo. ¿Me escuchás? Ah, bueno, no. Sí, yo te escucho. Para que vayas cerrando porque te estamos perdiendo de a poquito. Bueno, no, quiero decir como último comentario que estas más de tres décadas, más de 30 años de gobierno dictatorial, atroz, contó indudablemente con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, como siempre. Como siempre. Así es. Bueno, este fue un recuerdo para estas tres enormes militantes que tuvo un pequeño país de nuestra Latinoamérica, que mucho no se habla de los países del Caribe, en realidad, y menos de los países isleños. En este caso fue la República Dominicana. Muy bien. ¿Pasamos a la segunda hora? Sí, terminamos con un poquito de música y vamos a la segunda hora. No se vayan. Dale. Lenguas hablando y sus tres corazones palpitando en la piedra, permanentemente vivas en el alma del pueblo. Las mirabal cayeron para volver a su tierra. Fieles a los tres esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas para levantarse luego en un caballo.